Gracias. la validación de la palabra de Pentecostés está certificada por la unción y el poder del Espíritu Santo. No te desanimes. No pienses que muy lejano. A Dios le ha placido bendecir a la iglesia. Amén. La iglesia irá adelante en su nombre. Aún lo que usted vea allá lejos en el fondo, lo verá entrando a una unción sobrenatural del poder del Espíritu Santo. Dios ha dicho que el año 2008 es año de gran cosecha de Dios. Amén. Por lo que hoy ha durado por años, las cosas que había esperado, sin tener ahora ni señal de que van a suceder, a Dios en su infinita misericordia le ha nacido de grande.